Thank you. Ah.

También Gregorio Kazarov está involucrado en el proyecto LAN, formado por Ivor R. Tamplin, al sampling en vivo y lira, Gregorio Kazarov a la percusión, corneta y radio, Miguel Hernández a la electrónica, superficies amplificadas y efectos, y Tomás Flores a la guitarra y efectos. Este disco fue grabado el 27 de septiembre de 2019 y el 11 de octubre de 2019 en La Guindalera, Madrid. Vamos a escuchar a continuación los tres primeros cortes de este disco. Thank you.

Thank you.